comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, hola. Che que bo, che que bé. És ja dimarts, estem a 10 de febrer de 2015, així en Valencià. Ràdio feta per valencians, per a valencians, des de fa 22 anys. I m'ha sigut un pareado, no m'havia deseado. Des d'ara i fins a les 2, com sempre, ben trobats. Això és València Abierta. És o no és avui dimarts 10 de febrer un dia raro, raro? D'entrada, he vist unes fotografies d'Uma Thurman, i Uma Thurman és una senyora que se ha comido a Uma Thurman, no és un... Kill Bill, ni Uma Thurman, ¿d'on està? Pues resulta que m'he enterat que en els bars del Chapó ja no hi hauran cambrers. Típic, maestro, jefe, què passa? Ja no, perquè van a servir les copes en drons. Tio, jo al·lucine. Després resulta que Emilio Botín, Gloria Estiga, del Banco Santander, tenia la pasta en el HSBC de Suïssa. Digue, anem a veure, ja poden fer campanyes, això del Banc de Santander, en carinyo, ho dic, en carinyo. No, és un dia avui molt estrany. Serà que estem en la setmana de los enamorados o serà que tenim ilusions, tot això? Però no sé, la sensació que tenim així en el programa és que això no, no ho sé, és un dia, estic un poc descol·locat. No ho sé, Arantxa Ferrer... Estava buscant, què tal, a Uma Thurman. Què és? A Uma Thurman, sí. Veig, mira-la en el Twitter, ja no és Uma... S'ha acabat Uma Thurman, tal i com la conocimos, ja no... No, no entenc no, què li passa a aquestes actrius... Pues com Meg Ryan, lo mona que... I René Zellweger. Ryan, per l'amor de Déu, quan Harry encontró a Sally, saps que és tan bonic... Pues ja fa anys que ja no sabem on està Meg Ryan, no està. Pues mira, ja el mateix ha passat a aquesta xicota. Hi ha gent fent xistes de prou de mal gust també en Twitter. En fi, però tampoc és això. Coses, sí, sí, no sé, en fi, la vida és un frene, sí. Vull dir, en Bar de Quart i en el Xeme, sí, també és de veres. Tu bé? Molt bé. Tu ja te veig que tu continues sent tu. Sí, sí. Però si te fallen els referents, si no tens un barman de confiança, el que te passa la cervesa, imagina't així al costat, en Ponte, no, perquè anem a dinar i a fer-nos el cafè net, que de repente hi hagueren drons, no estigui l'Alvarito i Vicente i companyia. No m'imagine el dron diguent bon dia, què tal, avui ve la Rubia o la Morena. Volant i portant el bocata de tortilla d'estendres, home, per l'amor de Déu. Això és un desgovern. Tu, de 0 a 10, ara que no mos escolta el teu home, d'enamorada com vas? 10. Jo en sé perquè no n'hi ha. Clar. Estàs a tope d'amor, rebosanta d'amor. Sí. Estem en la setmana de los enamorados. No va a fer un viatge avui en acabar el programa. Anem a anar a la ciutat. Oye, si n'hi ha una ciutat en el món de l'amor, la ciutat de Romeo i Julieta, no? Verona. Mira, pues serà bonico aquest viatge, un viatge al nord d'Itàlia. Verona és un viatge bonico per a enamorades com Silvia Tomàs. No, mira. Tu estàs a full. Yes, yes. I com està, Ximó? Jo molt. També molt. M'he casat i tot? Sí. Bueno, però no ho dic en plan de... És de veres, ha quedat un poc així, com que casar-se siga que... És una cosa que els homes no volen fer i que és una cosa més romàntica per part de les xiques i això. No, muy bien. Sí, claro que sí. Yo mucho. Sí. Verona, la ciutat de Romeo i Julieta. Sí. Que coses. Bueno, però anem a tindre de tot, perquè també de Teruel anem a parlar, Sí? Sí. Sí, també és una opció per a enamorats. Clar. He estat en les dues, en Verona i en Teruel. Has estat als dos llocs? Sí. Que artista que ets. Sí. Vaig aprofitar un any que me n'anirà a estudiar a Itàlia i en els caps de setmana tractava de tatxar totes les ciutats del mapa italià. Quasi ho vaig aconseguir, me falta un poc del sud, però Verona me va agradar moltíssim, Molt xulo. La xifla Itàlia. És bonico per anar. Diu que hi ha una casa, allí que diuen que, oh, que si fora la de... La que... d'on vivia ella, que sí, hi ha l'estàtua, però... que li tens que tocar la mamella. La mamella. Això és així, no? Sí. I a més és que l'estàtua, que suposa que serà de bronze, el que és la part que se li toca està, bueno, pulida, pulida i ben neteta. Aquí vaig tocar-li la mamella perquè això va un bon auguri d'amor, no? Sí, i si tens parella, abans d'entrar en el que és la suposada casa, en la que se veuen els aposentos i tot això, n'hi ha una entrada, un portaló en el que està tot plené de paperets en... missatges d'amor. Ah, que bonic. Molt guai, molt guai. Més pràctic que els candados, esto, no? Que es forrellats, que al final acaben caient espons. Tu fas, poses un pòstit allí, quan se li cava la cola, se cau o el que sigui, ho cremen, i l'univers o l'amor, i ximpum, ja està. Bueno, pues sí, anirem a Teruel, los amantes de Teruel, quina història, los de los amantes de Teruel. És que és muy fuerte. És que... Es la història és forteta, eh? Sí, és, però no. Aquella pobra... Aquell Isabel. Mort i li pega un bes i aquella pam també se mor. L'amant que li se mort, perquè diu, és que és molt fort, torna aquell de no sé quants anys que havia estat per allí, per la mar, i després de jurar-se amor eterno, torna, ja s'havia casat, i torna i diu, i estava en el cabezal del lecho, i diu, dame un beso, que me muero, i com no li va donar el bes, aquell pam, es va morir. Clar, diu, desperta l'home, perquè l'home estava roncant, i li diu, mira, Maria... S'ha mort un home. No, m'acusaran a mi de... Bueno, quina història, lo de los amantes. És molt fort. Amb allà ja dia tonto ella, tonto él. No sé si encara continua dient. Sí, no? encara. Però, clar, veus la història i dius, home, és que... És una història increïble. És increïble que lo de Romeo i Julieta. Bueno, però té el punt d'este romàntic clar i bonico. Sí. Però història surrealista. Absolutament. Mare de Déu. Bueno, històries d'amor surrealistes n'hi ha a peu de carrer, Vull dir, és una cosa habitual. Però bueno, si un dia dedicarem el programa que cada un mos contarà la història d'amor més surrealista que ha tingut, probablement coneixeríem alguna. N'hi ha de molts singulars. Bueno, pues si voleu contar-nos històries d'amor surrealistes o viatges d'amor o el que vulgueu en el Facebook, ja sabeu que està també a la vostra disposició. Ai, che, no sé què anava a dir. Ah, sí, bueno, que conteu que el dissabte feu un huequet, eh? Ah, home, va, la parella i això... Home, sí, és bonic. És que jo, això és muy consumista. Home, sí, és consumista, va. Ahí pots fer, jo què sé. És un detallet, és una cosa així, no bonica. No cal que compres res. En que tu estigues bé a la marxa, no? Molt bé, molt bé. Escolta, parlant d'invents així raros... Bueno, raros, invents... Mira, mira, que me porte l'arròs al forn, un dron, crec que no ho veuré. Mira, jo què sé, això me sobrepassa. Però hi ha un descobriment tecnològic avui en el que volem posar atenció i en el que parlarem en el seu responsable, en el seu coordinador, que estan fent-lo així en València, en la Universitat Politècnica, i que es veu que pronte va ser una realitat. Un gran avanç de la medicina preventiva en el càncer. Imagineu-se, els càncers que tenen més prevalència, que se diu, que estan més habituals, el de mama, el de pulmó pel tabaquet, deixeu-se el tabaquet, la pròstata i el de colon, diu que es podrien detectar en molta antelació en apenes 4 gotetes de sang. En un anàlisi de sang en una extraccioneta de sang, tac, en seguida. Però que passada, no? Per ahí passa el futur d'aquestes enfermetats en la detecció precoç i és un descobriment que, bé, encara queden, calculen ells, uns 3 anyets d'investigació fins que arribi, no?, a peu de carrer, però estem parlant d'una detecció precoç en només unes gotetes de sang quan moltes vegades el procés detecció, de diagnòstic tarda setmanes, mesos, inclús n'hi ha gent pues, això, que per no fer-se les proves, per no anar al metge, per no tal, per no qual, en aquesta anàlisi que, bueno, el projecte es diu, jo no sé si Safely o Safely, però naix a la Universitat Politècnica de València i el seu coordinador és Jaime García, que ens atendrà i ens contarà pues, per on van les investigacions, quan estarà al nostre abast i com funciona realment, perquè naix al Centre de Tecnologia Nanofotònica, que allò no arriba. Aquesta gent tan sabuda, està sent la fotografia del reportatge que ha fet Levante, Pilar del Borgo l'ha fet, aquesta gent tan sabuda, i es trobes ahí... no sé, en l'autobús, però és gent tan sabuda que treballa per a que tinguem una millor qualitat de vida. Després diuen, A mi no retallem en, la, en el tema d'investigació. No demanem retallem en res que siguin drets socials, no? O servicis socials. Però, home, esta gent, home, per l'amor de Déu, necessiten els diners. I si són els que ens van a salvar la vida, home. I a més estan a 100 cas en la Politécnica de València. Bueno, bueno, més coses. Vull un xicó molt templat i amb molt de talent. Sabeu quan en la televisió espanyola... Vosaltres teniu que mirar la de Levante, que és això. Però si no, pues mireu l'espanyola, que també està molt bé. I hi ha un reportero que fa tot el tema de cultura i tot això. Fa uns reportatges superxulos. Parla ell d'una manera com molt... No és el reporter típic. Ell parla, falta que és molt templat el xaval, comunica molt bé, fa uns reportatges molt xulos, sobretot de cine. Fa molt de cine. Què ha fet lo de la gala dels Goya? Sí. Ho ha fet ell. Sabeu qui és? Carlos de l'Amor. Pues el xaval, el xicón, va, escriu... Però, de veres, de categoria, tinc en les meves mans la primera novel·la que ha escrit. Ha fet antes un llibre de relats que està molt bé. Però esta novel·la, El año sin verano, no és perquè ve ell, home, que també l'he llegit en carinyo, però està molt bé. Està molt bé la novel·la, la recomano molt. No, és aixina de tindrà... En una vesprà te la fas, eh? En 200 pàgines, 250 pàgines. Molt bé, un misteri ni allí. Està molt bé. Va de la idea de que... Jo no sé si vos passa en el vostre portal, en la vostra casa, però sovint no coneixes els teus veïns. Mm. Te creues en ells, encara que vius molt de temps, però no saps quines vides porten. És aquell protagonista, però una d'aquelles té possibilitat de tindre les claus de totes les vivendes i pot entrar en aquestes vides. Hosti, i si troba unes coses, clar, te pots al·lucinar. És un fisgó. Sí, és un poc, sí, és un fisgón, sí, sí. Bueno, oh. Ara que després m'ho conté ell. Però és molt bonic, este xicó, en Carlos de l'Amor. Bueno, pues au, anem allà, que sí, ja estem, que digui aquell, va, tira-li. 97.7 La radio que escucha la gente Es una radio diferente Es la 97.7 Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Vall d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José, excelentísimo ayuntamiento de la Vall d'Uixó. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento 500 folios desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolina. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Crónica del deporte valenciano con Levante, el mercantil valenciano y Superdeporte, el suplemento más completo para conocer a fondo lo más destacado del deporte del año 2014, con especial dedicación a los equipos y deportistas de la comunidad valenciana. 100 páginas a todo color con reportajes espectaculares y un completo catálogo de escudos deportivos. El próximo jueves, 12 de febrero, gratis, con Superdeporte y Levante, el mercantil valenciano, un suplemento imprescindible. Pues sí, si imagineu que en apenas dos gotetes de sang, en una extraccioneta de sang, detectar els tumors més freqüents, mama, pulmó, el de pròstata o el de colon, doncs seria un avanç realment extraordinari en la nostra qualitat de vida i després l'estalvi que hi hauria, no?, en els costos de la sanitat pública. Bueno, pues este projecte, de moment és un projecte, ara ens contaran en quina fase està desenvolupant-se, així, en València, en casa, en la Universitat Politécnica de València, concretament en el Centre de Tecnologia Nanofotònica, i en el que hi ha també treballant conjuntament diverses universitats d'arreu del món i l'Institut Valencià d'Oncologia. El seu coordinador és Jaime García Rupérez, en el que podem parlar ara mateix. Hola, Jaime, què tal? Molt bon dia. Hola, Ximo. Hola, Ximo, què tal? Home, d'entrada, donar-vos de veritat l'enhorabona per este treball, un projecte pel que sabem que arranca en febrer, arrencat, i que, i que va finalitzar d'ací uns anys, però és que me pareix un avanç. Això és aixina? En unes gotetes apenes de sang podreu detectar en antelació un càncer? Claro, esa es la idea del proyecto Safely. Eso es lo que hemos planteado en este proyecto europeo, financiado por la Comisión Europea en el marco de su programa Horizonte 2020. Como bien has dicho, es un proyecto que empieza ahora y el objetivo es que en los 3 años de duración del proyecto seamos capaces de desarrollar un dispositivo de análisis ultrasensible, con una sensibilidad muy elevada y de bajo coste, para poderlo aplicar al diagnóstico de enfermedades. Y en principio lo que nos vamos a centrar en este proyecto es en desarrollar este dispositivo para diagnóstico de cáncer, centrándonos en las 4 variedades que tienen una mayor incidencia y mortalidad actualmente en todo el mundo, que como bien has dicho es el cáncer de mama, próstata, pulmón y colorrectal. Entonces eso es lo que se plantea en este proyecto Safely. Y hacerlo con una extracción de sangre de una manera sencilla, imagino que eso, claro, va a permitir para la sanidad pública, digamos, hacer programas de detección, digamos, ya sea en colectivos de riesgo o no. Es decir, es tan sencillo como que se hace una extracción, en fin, imagino que ad hoc, pasarla por este dispositivo para saber si estamos o tenemos predisposición a desarrollar este cáncer. Porque además del sistema de detección, digamos, a través de la extracción de sangre, Jaime, por lo que leemos aquí en el trabajo que ha hecho la compañera Pilar del Burgo en el diario Levante hoy, el tema es que el dispositivo de lectura, que esta es otra cuestión, tenga un coste muy bajo. Es decir, bueno, sea muy asumible también para la sanidad pública, lo cual, bueno, me parece un avance, en fin, extraordinario. Exacto, exacto. Lo que queremos, lo que planteamos es un poco hacer algo similar a lo que hoy en día existe, que estamos más acostumbrados, por ejemplo, con los medidores de glucosa que cualquier diabético utiliza para controlarse los niveles de glucosa, hacer un dispositivo de este tipo, un dispositivo portátil, de mano, donde tengamos un chip basado en tecnología fotónica, donde simplemente tengamos que poner 2-3 gotas de sangre, introducirlo en el equipo de lectura y nos dé el resultado. Entonces, eso es lo que tenemos en mente, un dispositivo de este tipo, no pensado para que cada uno tenga uno en su casa, porque el coste es bajo, pero no es como el de un dispositivo de este tipo, como un glucómetro, pero sí que bajo en comparación con los mecanismos y los procedimientos que se utilizan hoy en día para hacer este tipo de análisis, donde cuando tú... Pero sí para que esté casi en cada laboratorio, digamos, perdón, cada ambulatorio de barrio, en cada pequeño hospital de barrio, ¿no? Exactamente. Lo que se persigue es que sea algo que sea asequible para que cada consulta de cada médico o por centro de salud, hospital, etcétera, pueda haber varios de estos dispositivos, de forma que, igual que ahora, por ejemplo, para cáncer de mama, pues la población de riesgo va a hacerse una mamografía para ver si detectan algún problema o se ve algo en esa prueba, pues hacer algo de forma que tú puedas ir al médico, por ejemplo, una vez al año, sea población de riesgo o no, como tú bien has comentado, y simplemente con 2-3 gotas de sangre puedas saber si tienes esa enfermedad, ¿vale? O sea, no es lo que tú has comentado anteriormente, ver la predisposición a tener una enfermedad. Ah, si la tienes ya, si la estás desarrollando en un estadio, imagino, previo, donde no hay, en fin, una sintomatología clara, ¿no? Lo que hacemos aquí no es, que estaría más relacionado con lo que tú has comentado, un análisis genético para saber la predisposición a tener una enfermedad o no. Eso no es lo que hacemos aquí. Lo que hacemos es detectar la enfermedad. Entonces, a través de la detección de unos determinados biomarcadores que se han descubierto relativamente recientemente, llamados microRNAs, mediante su identificación y cuantificación, nosotros podemos detectar la presencia, en este caso, de esas variedades de cáncer. Pero la ventaja que tiene también este tipo de tecnología, esta propuesta que nosotros hacemos mediante la identificación de estos biomarcadores basados en microRNA, es que lo que muchos grupos están trabajando y lo que se ha descubierto es que esos biomarcadores no solo están relacionados con esas variedades de cáncer que nosotros nos centramos en el proyecto, sino que mediante estos biomarcadores se pueden llegar a diagnosticar. Actualmente han identificado hasta 400 enfermedades que van desde Alzheimer, Parkinson, diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis. Entonces, la ventaja también de esta tecnología que planteamos es que podría llegar a ser una plataforma de diagnóstico universal, por decirlo de alguna forma, sí, donde mediante ese análisis de sangre podamos saber si tenemos cáncer en un estadio muy muy precoz, en un nivel muy inicial, pero también otras enfermedades. Entonces, mediante ese diagnóstico tan precoz, lo que podemos es ser capaces de identificar la presencia de esa enfermedad mucho antes de que incluso llegue a presentar síntomas, uh-huh, o pueda ser detectada, diagnosticada, utilizando las técnicas actuales. Lo que se traduce en eso, tratamientos mucho más efectivos, mucho más sencillos, mucho menos problemáticos para los pacientes, y también un significativo ahorro en el coste asociado a esos tratamientos. Pues, ¿cuántas vidas puede salvar esta tecnología en la que estáis trabajando? Jaime García Rupérez es el coordinador de este equipo, que de verdad os animamos, primero, a que no haya recortes efectivamente en vuestra investigación, que nos parece fundamental, y además nos sentimos orgullosos de que se desarrolle desde aquí, desde casa, en la Universidad Politécnica. Un abrazo, Jaime, muchas gracias por atendernos, y que muy pronto pueda ser una realidad, porque salvará muchas vidas. Esperemos que sí, muchas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Vuelve el cabaret que triunfó en la Valencia de los 80. Revivimos la magia, el humor y la alegría de los shows de variedades. Plumas, lentejuelas, glamour. Vuelve Som Show. Todos los sábados en Sala Rusafa, calle Denia 55. Ven a disfrutar del auténtico Music Hall. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Ponemos atención a esta denuncia que sitúa, que nos pone encima de la mesa, la Unión de Consumidores de España en la Comunidad Valenciana. Su asesor jurídico está con nosotros para contárnosla. Se trata de 3.000 valencianos, alrededor de 3.000, se calcula que están atrapados en un tipo de hipoteca llamado multidivisa. Un producto de concesión de crédito con garantía hipotecaria que los bancos empezaron a proponer a los clientes en el año 2008, cuando ya se atisbaba la crisis, y que se ha convertido ahora con los cambios, con los tipos de cambio, con las variaciones del tipo de cambio, en una auténtica trampa para 3.000 valencianos. Bueno, pues nos acompaña Francisco Rodríguez, como digo, asesor jurídico de la UCE en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas. Buenos días. Bueno, llevaba, por lo que sabemos y por lo que hemos leído también en vuestro informe, varios peligros este producto. ¿Cómo era y cómo se comercializaba por parte de los bancos? ¿Cuándo empezó a comercializarse este tipo de hipotecas? En principio, estas hipotecas se comercializaron entre 2007 y 2008, cuando estaba el auge de las viviendas y los altos precios por parte de las inmobiliarias y las entidades. Y ofrecían este tipo de producto las entidades bancarias, ya que en muchas ocasiones el consumidor encontraba unos precios muy altos, una deuda bastante elevada, porque en aquel momento el tipo de interés de Euribor era bastante alto, superior al 4%, y era bastante complicado que una familia normal, un consumidor, pudiera hacer frente a las cuotas hipotecarias que le surgían a la hora de adquirir una vivienda normal y con los tipos de interés que en ese momento tenía el Euribor. Las entidades bancarias, aunque no lo publicitaban de puertas afuera, dentro de la entidad sí que ofrecían posibles alternativas a la hora de contratar ese préstamo hipotecario, que muchas veces venía denegado en euros, en Euribor, por el alto coste que podía tener una familia y los ingresos insuficientes a la hora de hacer frente a esa hipoteca. Y ofrecían la posibilidad de hacer esa misma hipoteca, pero en lugar de referenciada al euro y al Euribor, a otra moneda extranjera. En concreto, lo más habitual era que se ofreciera en francos suizos y en yenes, que en aquel momento el euro estaba bastante revalorizado. Por pocos euros tenías muchos yenes y muchos francos suizos, y la cuota mensual se reducía bastante. ¿Cuota mensual o cuota trimestral? Porque estas hipotecas generalmente tenían una cuota trimestral. Eso hacía... ¿Qué diferencia podría haber para una hipoteca de, pues no lo sé, de 100 o 200 mil euros, como tú consideres? ¿Cuál podría ser la diferencia, el ahorro teórico en la cuota que tenía una familia al mes, una vivienda de 100 mil euros, por ejemplo? Sí, pues aproximadamente, porque hemos estado viendo una hipoteca de unos 250 mil euros en euros. La cuota mensual sería de aproximadamente unos 1.300, 1.400 euros en aquella época. Pero en cambio, en francos suizos o en yenes, con los tipos de interés que tenían esas monedas en aquel momento, la cuota venía a ser entre 800 y 900 euros. Es decir, que la ventaja económica, o por lo menos que el consumidor pudiera hacer frente a esa hipoteca, era bastante considerable. La ventaja y el ahorro ahora, que en aquel momento se podía tener. ¿Por qué entonces era más económico y ahora los tipos de cambio han variado? Y ahora se encuentran, como denunciáis, hasta 3.000 familias valencianas atrapados en una hipoteca que les ha subido mucho la cuota ahora por la diferencia cambiaria. Sí, sí, efectivamente. El euro en estos años de crisis económica se ha devaluado considerablemente respecto a otras monedas. Además, en la moneda de francos suizos se ha perdido esa paridad que tenía con el euro, y la evolución es bastante considerable en perjuicio de los consumidores que tenían esta hipoteca multidivisa, que ya de antemano estaban perdiendo en cuanto que la cuota les estaba aumentando progresivamente, y de un inicio de entre 800 y 900 euros han estado abonando mensualidades de 1.400 euros y 1.500 euros y en adelante, y además de una forma sostenida. ¿Y los bancos explicaban bien los riesgos de este producto, Francisco? No, en absoluto, porque además la entidad bancaria les hacía un supuesto plan de pagos en las que se tomaban de referencia los tipos de interés y los importes que había en aquel momento, y la diferencia que le contrastaban con el euro era también la de aquel momento, con lo cual el consumidor tenía la impresión de que la ventaja iba a ser cuantiosa, o al menos no que supusiera un beneficio enorme, sino que por lo menos pudiera hacer frente al pago de esa vivienda, mantenida en el tiempo, porque los cálculos o las previsiones que le daba la entidad era de mantener esas cuantías y esos tipos de interés durante todo el tiempo. Y hay que tener en cuenta que una hipoteca no se hacía para 3 o 4 años, sino que todos sabemos que las hipotecas están entre 20 y 30 años para hacer frente al desembolso total de la adquisición de la vivienda. Y evidentemente lo que no informaban las entidades bancarias era que durante esos 20 o 30 años la situación podía cambiar como efectivamente está cambiando. Ha sido en perjuicio de esas 3.000 familias valencianas que ahora tienen una difícil salida. Son hipotecas de difícil... Nadie quiere, obviamente, quedarse con una hipoteca de estas características. Negociar con el banco también está siendo difícil. Y estas familias se encuentran en una situación realmente, en fin, realmente atrapados, ¿no?, por su propia hipoteca. Sí. Ya es difícil tirarla para adelante, con que encima en estas muy complicado, porque además las alternativas son bastante escasas. Dentro del contrato, el consumidor podía elegir o podía cambiar entre una moneda u otra, aunque actualmente volver, por ejemplo, al euro significa que se haga efectiva una pérdida bastante considerable en el importe de la hipoteca, con lo cual muchos afectados se están encontrando con lo que es algo totalmente inimaginable para un hipotecado. Es decir, cualquier persona hipotecada en euros piensa que vas pagando tu cuota mensual y se va reduciendo el importe de la hipoteca, pero es que con los afectados de la hipoteca multidivisa no, al contrario. Encima ya baja el precio, porque obviamente los precios han bajado, los precios de mercado, si necesitas venderla, aunque encima te encuentres que la deuda todavía es mayor por la diferencia cambiaria. Efectivamente, hacer una venta de una vivienda ahora mismo referenciada en hipoteca en otras divisas es bastante, bastante imposible. De nuevo, otro retrato de cómo actuaban las entidades financieras en aquellos tiempos que parecían de vino y rosas y que al final han sido realmente de catástrofe para muchos. Pues gracias por la denuncia, Francisco Rodríguez, y por ayudar a estas familias desde la Unión de Consumidores de España en la Comunidad Valenciana. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Servicios informativos. Ahora hay un minuto. Temps per a la informació. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Atenció, s'ha desarticulat un grup criminal en la Comunitat Valenciana. Sí, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut a 15 persones que haurien comès fins a 64 fets delictius, entre ells robatoris en domicilis de tot Espanya, participació en baralles de galls, tenència d'armes, també delictes contra la salut pública. En l'operació denominada Madrid Llevant han participat 120 agents. A més, s'han registrat 7 cases de camp de Benicarló, Peníscola, Benicàssim i Milagrau de Castelló. S'han trobat 3 plantacions interiors de marihuana amb un total de vora 400 plantes. A més, també s'han localitzat 25 galls de baralles. Estan tots ells en mal estat. S'han incautat dels agents de diners en efectiu, ferramentes, objectes de col·leccionista i diverses joies. La investigació es va iniciar després de que es denunciaren diversos robatoris en domicilis de la província de Castelló i de Lleida, i els detinguts passaran a disposició judicial entre avui i demà. Se publica avui la declaració de béns dels polítics de la ciutat de València i sa modificació que es publica en el boletí oficial de la província de València. I entre els polítics destaca el cas de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, que té més patrimoni ara que fa 3 anys, però també té més deutes. Anem per parts. Rita Barberà declara que no té béns immobles. En canvi, en el que respecta a altres béns, ha passat d'un valor de 321.000 a 355.000. Això suposa un increment de 33.000 euros. En quant als deutes de l'alcaldessa, han passat de 15.600 euros a 33.000 euros, un increment de 10.000 euros. Altre dels regidors que ha modificat la seva declaració de béns és Vicent Alexandre, el regidor de Besa, Albufera i Pedanies, que supera el 1.000.000 d'euros en patrimoni. El seu deute també s'ha incrementat de forma important, ha passat de 7.400 euros a 107.400 a dia d'avui. I en el cas dels representants de l'oposició, destaca el cas del portaveu socialista Joan Calabuig, que declara ara menys actius que fa 3 anys, passa de 107.000 euros a 105.000. En canvi, el seu company de grup, Pedro Sánchez, incrementa el seu patrimoni, passa de 28.300 euros en l'actualitat a 28.000, entonces, a 35.000 a dia d'avui. La compraventa de vivendes en la Comunitat Valenciana continua pujant. Durant 2014, l'increment ha sigut d'un 2,5%. És una dada molt important perquè és el primer increment, Ximo, des de l'any 2010. Això significa que el sector immobiliari està en recuperació. Dades de l'Institut Nacional d'Estadística diuen que a la comunitat s'ha superat el nombre d'operacions en 46.000 en tota la Comunitat Valenciana, la comunitat que ocupa el tercer lloc per darrere d'Andalusia i de Catalunya. En successos, un home de 67 anys ha mort atropellat en la Nacional 340. Ha sigut a l'altura del municipi de Sagunt. Segons fonts de trànsit, el sinistre s'ha produït esta passada nit, quilòmetre 932, per causes que no han sigut precisades, la víctima ha mort en l'acte. I anem a la informació de l'horari. Pugen una miqueta les temperatures avui, no? Sí, 14 graus la màxima en el dia d'avui al litoral, València-Gandia, 11 a Ontinyent, 8 a Requena. El cel en principi està ras. Dic en principi perquè la xarxa total de meteorologia preveu que a partir d'esta desplada vagin creixent els núvols, Ximo, que deixin pluges bàsicament a les comarques centrals, per tant, a ser la província de València, una situació que es mantindrà demà. Demà cel nuvolós en la major part del territori valencià, llevat en la meitat nord de la comunitat, i el vent va bufar amb predomini de l'est, de llevant. Això va fer que les pluges siguin més probables. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. I ara el futbol. L'actualitat valencianista, actualitat més futbolera en este RT de València Abierta. Tindrem 15 minutets llargs per a raonar de l'actualitat de València. El Tito Bau, don Vicente, ¿todo bien, Marqués? Todo bien, indignado. Estoy, señor Rovira. Un Marqués indignado. Teníamos que haber empezado con Tebas. Mal rollo. He visto un Twitter de una piulada del nostre company i no obstant això amic, Manolo Montal. Diu, curioso. des de que el València Club de Futbol està en comissió de la Real Federació Espanyola de Futbol, la Liga de Futbol Professional, la de Tebas, le pone dos partidos al València a les 12. Un d'ells el primer dia de Mascleta. Que si estic indignat, estic a talla claus. I dos en viernes. Però això... No. Ojo, que el senyor Montal viene cargadito. I le voy a dar una exclusiva. Le voy a dar una exclusiva rápida. Ahí la ha mirado qué día era la crema. Para ver si podía poner un partido a las 12 de la noche. Te vas. Mari, que la nivella. I he Montal, com estàs? Què passa, xicons? Que casualitat, no? Sí, casualitat o causalitat, que se podria dir. La realitat és que uno mira cap endarrere i comença ràpidament a trobar possibles causes d'esta història, no? El València el dia 9 emet un comunicat oficial en el que diu el València Club de Fútbol en la Comisión de Seguridad, Respeto y Tolerancia de la Real Federación Española de Fútbol, y el presidente Amadeu Salvo estuvo en la reunión celebrada esta tarde. Bueno, més o menys voy a explicarte que el València está inclòs, y diu la comisión está presidida por don Vicente Temprado, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y en ella se encuentran representados todos los estamentos del fútbol, tanto profesional como amateur, la Liga de Fútbol Profesional, presidentes, etcétera, etcétera. Després, com no m'he concretat molt, he volgut anar al comunicat oficial que emet la Federació Espanyola de Futbol i si mateix dia té el 9 de gener. I ahí me trobe que, en efecte, el València està en esta comissió, però me trobe que és l'únic club de primera i segona divisió que està en una comissió de la Federació Espanyola de Futbol. Sabem que n'hi ha una guerra oberta i cruenta entre la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga de Futbol Professional. El senyor Villar i el senyor Tebas. Què li diria que gilipollas? Villar a Tebas i Tebas lo pone por escrito para escarnio público. Esperemos, ¿y qué tindrà el València en esta comissió? Pues que evidentment el València jo no sé si el València està buscant-se problemes o està buscant arrimar-se a un dels dos bancs. Per interessos que pugui generar Madrid o Salvo. Hi ha una venda centralitzada des de televisió molt pròxima que jo crec que al València no sé si li convindrà o no li convindrà, perquè ja sabem com repartir Tebas els diners de la televisió. O de los fondos de inversió en propietaris de clubs. Que ara de moment Tebas també ha girat sobre la marxa. Hi ha coses ahí que no estan molt clares. El cas és que, com deia, això és el dia de neu. ¿Val? El dia 15, 4 dies abans de Casoisca, però ja se sap que el València va entrar en esta comissió. De moment comencen a caure-li. Jornada 21, Màlaga-València, dilluns 2 de febrer, a les 9:15 de la nit. Va. I a partir d'ahí, ja amb el València oficialment... És el primer que jugàvem dilluns, esta temporada, és no? És el primer, el segon, un partit de Getafe. I a partir d'ahí comencen a caure. Misteriosament, València-Getafe, diumenge 15 de febrer, a les 12 del matí, jornada 23. Jornada 25, València-Real Societat, diumenge 1 de març, dia de la primera mascletà, diumenge 12 del matí. Estic indignat. I avui han iniciat des de la jornada 27-21. Jornada 27, València Deportiu de la Corunya, divendres 13 de març a les 9:15. Divendres 13 a les 9:15, estem en plenes falles. Però anem a veure, però si estem plantant les falles. És una vergonya. Però anem a veure. I vull fer una especial menció en este. Jornada 28, també divendres 20 de març, 9:15, Elx València. Quan la federació està prenent-se la boca parlant del bon ambient en els estadis, precisament si hi ha dues aficions que se duen bé, que fan actes conjunts, que hi hauria camaraderia, que hi hauria paella, que hi hauria perquè no va haver-ne, perquè en un divendres ho han rebentat tot. És en un Elx València. Bueno, doncs Elx València, divendres 20 de març a les 9:15. Vull dir, entre mitges bueno. Hi ha diversos partits que són el de l'Espanyol del diumenge passat, que té que ficar-lo diumenge perquè n'hi ha Copa del Rei, no pot ficar-lo en altre dia, el de l'Atlético de Madrid, que és partit Prime Time Televisió, tirat per Canal Plus, i serà diumenge a les 9 de la nit, i hi ha una del Córdoba que l'han ficat un dissabte a les 6. Vamos, per així del pas. La resta, en quant els ha pogut, els clava o divendres o dilluns. O diumenge a les 12, que fins ara no hi havia hagut futbol a les 12. No, és que estava prohibit en València per... el tema del rastre. El rastrillo, que algo ha pasado ahí, que investigaremos. CSI Montal lo va a investigar. Hi ha una nova ordenança que ja prima el futbol sobre el rastro, i el rastro té que anar o fora o altre dia. O fora vol dir o altra ubicació o altre dia, o a dissabte. I a partir d'ahí, pues, la lliga, pues ahí està. Cinc jornades en contacte, una de dilluns, dos de diumenge a les 12 i dos de divendres a les 9:15. I això li ve fatal, però fatal, a Salva Folgado. Segur que sí. Que estar, a la casa del partit. Acompañante así a Montal. Jeff Folgado, ¿Estás ahí? Manifiéstate. Igual anda tu momento de... Ahora tu momento. Está, está mirando por el agujero. Hola. Ahora, No, era yo. Se me había bloqueado el móvil. Fenomenal. ¿Qué pasa? Que con Bausa bótate el guió, porque me queda 70 vegades toche en batín. Uy, me queda 25 vegades para irme. Al ir en primer en tú, sí. Mol rápido, actualidad de paterna. Después entrará Montal después. Acabo de botar el guió y claro, pues he pegado una cabota así mientras Manolo pegaba el raje de Sebas. Se va por lo que echaste el móvil. O sea, así todos tienen la culpa menos tú, ¿no? No. Una denuncia informativa de primer orden, Lidios. Déjeme contestarle. Corata, no sé qué le ha dicho. Me ha agredido. No, ya. Es que te ha botado el guión, va. Perdón un segundo. Valencia Abierta. Que con lo del guión tiene razón, ¿no? No, señor. Sí. No, lo desviento. Lo desviento y despedido, además. Valencia Abierta es un programa... rápido, de ejecución rápida. Y Obert, como el propio nombre. Y si señor Montal ha hecho un CSI Manolo, lo ha investigado a toda foto, tiene prioridad. Yo soy Manolo, sí, está bien. Bueno, venga, que... Además, usted me ha dicho que no ha visto nada porque estaba a puerta cerrada. No se podía volver el entreno, Salva. Y hoy me ha salido Nuno a hacerse la foto con la prensa. Yo soy responsable de todo. No, güey, sí, pero se ha de esquenes. Ay, para tirar por la merda vosotros. Ay, güey, esa fica de esquenes. ¿La ha leído usted? Me llevaron el otro día a tirar la niña esa de que se posa de cara a la prensa para que... Postureo. No puedo enviar algún mensaje, pues güey, digo, vale, de cara a futbolista, yo de esquenes. Y es lo que ha hecho güey en la primera charrada post-victoria, porque recuerden que ayer descansaba el equipo así a Paterra. Sí, en casa ha visto alguna cosa, porque el Eslones en cara no está afortunadamente en el... En el joc, jo crec que la prova important de la setmana, sense dubte, va ser la de Dijous, partit a les 11 a Porto Tancada, en el Antonio Puchades davant el Zenit. Ahí tractarem de veure alguna coseta, perquè l'entrenament és tancat per aficionats, però també per a mitjans de comunicació. Però bueno, avui, respecte a la sessió preparatòria, acaba de dir ara Pablo Piatti de Paterna, este matí, bueno, pues... Podría tindre folgado una sección especial en el programa que es diguera Valencia Oberta, Paterna Tancada. siempre está la puerta tancada. La lona de Paterna. Siempre está allí y hace información imaginaria. No, a veces te digo una cosa. Mira, este matí en vis que Pablo Piatti se retiraba. Durante un ratet se retiraba a par, se posaba en más de un fisio, después tornaba, podía acabar la sesión. Bueno, acaba de decir ahora que Piatti le preguntaba y se ha reído. Digo, no, pero no pasaba nada, pero siempre están ustedes con las uñas ahí. A ver qué rascan, a ver qué pasa, tal. ¿Veus? Bueno, tenemos una impresión desde el alta, hacer puñetes a puerta bancada de lo que pasa, y después hice el futbolista y digo, pero que no va a pasar res, será, necesitaba el fisio, pero sin minutos, se torna, decide. Bueno, ahora estamos a la espera de que abandone también Paterna. Febulí, perquè este sí que s'ha retirat de la sessió preparatòria i no ha tornat, li han pegat una xafada. Pareix ser que igual li ha afectat només a una ungla del peu, però bueno, encara no tenim la confirmació. El Departament de Comunicació del València, que s'han dit xora, que va dir-me, farò dir-ho algo, i encara no ha aparegut. No, pues Febulí és de ojo. Nos toca para los futbolistas, que es lo que no volen, però si demanem, si preguntem, en mitja hora, ara vinc, 40 minuts han passat i encara tornat així, no hi ha ninguna explicació. Ha reparat el futbolista perquè necessita saber, bueno, pues si ha passat alguna cosa, no? Ara estem a l'espera de que Isca Febulí per a preguntar-li, que segur que és abans de que aparega per així el membre del Departament de Comunicació, i tant de bo m'equivoque, i aparega per així el company i m'ho diga, mira, la de Febulí és això o allò. Però és que no ha aparegut encara. ¿Por qué no cree que hay un boicot ahí, señor Folgado? Porque que Piatti se retire y Febulí se retire siendo... Los amantes de Nuno Espíritu Santo. No, un drama. Este hombre le agarra algo. Pues vamos, Nuno le agarra algo. Si perta pie a seguro, le agarra una cosa. Pues por eso su día hoy. Por eso se ha puesto de espaldas con naturalidad. de Alcácer es confirma. No, sí. Alcácer de momento no hay cita a trabajar. Están en pendents porque Chimo también sabe esta temporada. Que és el que ahir apuntava també molt bé Montal. El València recupera lesionats que en un principi tenen per a 2-3 setmanes a una velocitat increïble, així que bueno, pues anem a veure què passa amb el Cáceres esta setmana. Avui de moment no hi cita a treballar. Sí, però ho ha fet a part en la gàbia. Estava tancat en la gàbia. Deixa compte la química que hay, que no hace falta ni que le pregunten. ¿Sabe que yo... Bien preparate el guío, tú te el botes, pero le preparas, el Matí. Todos los días igual, con el señor Folgado, hombre, por Dios. Bueno, o sea, que esto está eso... Esto es apancate la gavia. Buena señal. Buena señal, efectivamente. O sea, que uno la gavia, otros de espaldas, otros no te hablan. Otra cosa es que siga titular o no, porque de verdad es que el Valencia el otro día jugaba mejor desde que se n'anà Enzo, porque, en fin, Albert li va donar un altre aire a l'equip, encara que jo crec que va fer bon partidet. Molt bé, Chicón, ¿alguna cosa més? No, res. Si Bau diu que ja està bèstia. Vale, sí, vamos a empezar la campanya en Twitter, de totes formes, con número de cuenta incluido, un dron para Folgado. Eso es. Sí, mira, no estoy mal. Yo le maní para Reiso, si no, me lo van a importar. Y si los compañeros quieren, le vendemos imágenes, pero no así fácil. Sí, nada. Ah, correcte. Sí, el calendari te va bé, entonces, ja te vos organitzat. Això que dic, Manu? Calendari, home, jo crec, els falleros, lo del dia 13 els ve de categoria, ojo, ¿Te creus? El Montfaller. De categoria. El dia 13, però, home, millor que el 15. Home, millor que el 15. Sí, però vamos a ver. Pero, y se la planta, y el 14 ya se planta en falles, ojo, sí, ¿eh? Pero ya estás en ambiente falles. El que té possibilitat en l'empresa o l'amo de l'empresa, el dia 13 ja està en ambient faller. Ves una enquesta al Montfaller. Demà, Pau, que la prepare, que a Pau això li agrada. Vale. El Montfaller, votarà el dia 13, la veig? Parari el 13, ¿eh? A veure, una cosa. N'hi ha moltíssim de fallero que és valencianista. És evident. Però no tots valencianistes són falleros, vull dir, jo ara valencianistes que no seran falleros i que li tocarà els nassos, per no dir altra cosa, que està entrant entre cama, tindrà que anar un divendres al futbol a les 9 i quart. Sí, però els que són falleros... Ja, però que la vida no sols transcorre al voltant del món de les falles, Folgado. Vale. No, però a mi no m'ho digues. Millor 13 que 14 o 15, és el que vols dir tu. Clar, i millor 20 que 18. A més, te vaig a dir una cosa, Folgado, jo tinc por. Jo personalment tinc por. Perquè la de carpes que fiquen en València igual a parques abans del partit i quan dius que s'ha pel cotxe t'han ficat una carpa damunt i estan agarrant el cotxe com a barra lliure. S'han donat casos. Oh, un tio que s'ha quedat encantat en un semàforo i quan ha tirat a arrencar estava dins d'una carpa. Folgado, no falles. Tu i jo... Sabeu que esteu guanyant-se el carinyo de l'afició valencianista... Que Folgado és de los de te vas... És un infiltrat. És un infiltrat de Tebas. A favor de Tebas? Sí. Me ha dado la impressió. Li passa els informes de Baturega, no? Celoso porque montaba bien tu programa. Bueno, chicos. Sí. Cuidat, ves per la sombra. Vinga, vaig a veure si m'he dit quan anava de Fegulí, va. Vinga, a veure lo de Fegulí, que si no te preocupes. És d'un gladura, Fegulí no n'hi ha problema. Eso del mundo fallero que hay controversia, yo creo que tenemos un especialista. ¿Eh? Absolutamente, sí señor, que asentía con la cabeza, pero no sabía si era a favor o era en contra. Estamos atrás del compañero Moisés Domínguez. ¿Qué tal, Moisés? Yo estaba aquí escuchando el debate sobre la conveniencia y la inconveniencia y me estaba recomiendo. Muy buenas. Pero manifiéstate. No, yo no puedo entrar así como si fuera un aura que de repente en medio del encendido debate, de repente, hola, buenas. Y yo digo que, como este que se cuela en los platós, el membrillo este que se cuela en los platós de televisión de vez en cuando. El viernes al fallero debe andar mejor, porque el sábado Matraca va a tener de algún tipo en su falla. Pero hay que tener en cuenta que el Valencia ha jugado un día 19 y además un partidito que no ha sido cualquier cosa, como el día del Arsenal, sí. y el campo ha estado lleno también. Yo creo que al final son compatibles. El momento en el que es menos compatible, yo creo que es el día de la ofrenda, que ese día sí que no te puedes escapar. Un par de partidos ya se han jugado con ofrenda, quiero recordar que uno con el Málaga juraría, y el con el Atleti de Bilbao, que marcó Viola. Te lo digo porque yo vi 0-1. Una fallerita con su ramo y unos cascos en la fiesta. ¡Viola! Y el partido de vuelta Mestalla del Schalke 0-4. Sí, de UEFA del 90 y algo. Sí, el Levaldano. Que el 1-1 así, 2-0 allá. Efectivamente. Bueno, 2-0 allí, 1... En efecto, primera allá, después así. Correcto. Y ahí la gente desfila, memoria, sí. Porque tiene que desfilar, pero va, efectivamente, va con el paratito en la oreja hasta el momento que entra en la calle de la Barchilla. Y 18 es molt pitjor, efectivament. Y millor 13, però és que el 13 19, a mi ja me parece que son falles. Y 19 incluso. Tendría que votar el Valencia a la otra semana. Esa semana no estem, home. Fíjate cómo Sevilla se lo organiza, porque Sevilla, claro, como la Semana Santa, sí o sí, o sea, ya no depende del calendario, sino que depende del día de la semana, claro, o Sevilla o Betis, en el fin de semana de Semana Santa tiene que jugar en casa. Hay veces que a lo mejor tiene suerte y no, pero el partido que toca en el domingo de resurrección o el sábado de gloria o tal, se lo organizan y creo que incluso se hacen en matinal en muchos casos. Sí. De otra forma nos estamos liando con las fallas, si sí o si no, pero acá el tema es que el señor Tebas nos pone los partidos los lunes, domingo por la mañana y viernes, que eso es lo grave. Luego si hay fallas o no es secundario, pero ahí se ve una campaña, como bien ha denunciado Montal, clara y evidente, cosa que Folgado no ha sabido ver. Pero es prime time singapurense. Singapurí. Aquí es singapuriano. L'altre dia vas veure, parlaven dos amics, dos periodistes per Twitter, un d'ells està en Xina. I estaven dient, bueno, teòricament, este Atlético de Real Madrid se fica a les 4 de la esperada, diu, així estan fent la Bundesliga. Una milonga més de Tebas, que per cert ha aconseguit que l'audiència, acaba de dir, l'Aute fixe en 100 euros el cànon per a narrar els partits. Puja de 85 a 100. Vale. O sigui, cada volta més facilitats a les ràdios. Es. Bien invertidos, esos 15 euros pueden solucionar todos los problemas del fútbol profesional. No, sí, sí, sí, pero vamos, uno darrere l'altre. Yo. Vaya que sí. Yo voy a invertir, ¿saben cuándo voy a invertir? Este jueves. ¿Los 15 euros? No. Ah, no, tanto, ya te podías pagar el almuerzo. Pero ya tengo reservados un Levante y un Súper, señor Rovira. Sí, señor, que es señor el motivo, Montal, aparte de su afilada ironía, para que Moisés, que siempre está invitado, esté aquí en nuestro programa, Moisés Domínguez, en calidad de cap de cuadrilla de la edición de este año, flamante edición de este año, que sale con el Súper y con Levante, el Mercantil Valenciano, de la Crónica del Deporte Valenciano. ¿Qué vamos a encontrar así en dos titulares espectaculares? Un montón de páginas y todas gratis. Eso es lo primero. De entrada, o sea, que, de entrada. Y por consiguiente, un montón de lectura y todas gratis. O sea, que ¿qué más te puedo decir? Bueno, pues un resumen del año. Un resumen del año, tratando de reportajear también lo más posible. Es decir, que no sea solamente decir y en 2014 se hizo esto y esto, sino algo que sea un pelín, un poquito de vuelta de tuerca, un poco más de análisis de alguna forma, y sobre todo darle oportunidad a que el nombre y el apellido salgan no solamente de los protagonistas que habitualmente salen en Levante, en Superdeporte, en la 97, en Levante Televisión, en cualquier medio de comunicación, sino aquellos que no salen tan normalmente y que también se lo merecen porque hacen un montón de cosas que tienen un mérito que te mueres. El trabajo lo habéis hecho conjunto, sí, coordinado por ti, reacción de Levante, reacción de Super. Correcto, correcto. Hace un año, creo que fue hace un año, no sé si dos, tenía un hilo conductor, que era la superación, me parece. Sí. ¿Este año tienes algún hilo conductor? No, porque no ha habido no ha habido un acontecimiento, una palabra, o sea, no ha existido una clave por la cual te pueda regir este año. Efectivamente, hay momentos en los que dices, bimba, o sea, te viene que ni, sí, que ni pintado. Como, o incluso un gran acontecimiento que te lo copa todo. El año pasado fue la historia del Maratón de Valencia, la eclosión del Maratón de Valencia, nos dio el pie completamente para ello. Este año es un gazpacho de muchos pequeños grandes acontecimientos que desde del pequeño al grande que nos han permitido el hacerlo. La verdad es que este año no tiene hilo conductor, pero historias hay para dar y vender, vamos. Vaya que sí. Conociendo a Moisés, que además siempre busca puntas distintas con un diseño siempre muy ágil, ojo, hay que decirlo, no sé quién diseña. Xavi Sepúlveda. Pues el diseño es muy ágil, es distinto, es rompedor, es moderno. Y decir de Moisés, ¿qué decir de Moisés? Que ahora estará inmerso en fin, el estilista. En el extra. Periodista, en el extra, más extra de esta casa y de todas las casas de Valencia, que es el extra Fallas, que estará cociéndose ya, ¿no? Es nuestra niña bonita. Y por ejemplo, esta tarde. Esta tarde, por ejemplo, nos reunimos con la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia para diseñar cuáles van a ser las fotografías que llevamos, las fotos individualizadas que le hacemos a cada una de ellas. ¿Cuáles y dónde? ¿Y dónde? Y si son viables, que al final siempre las hacemos viables. La que no sube a caballo, se sube al Miguelete, la que no la, la metemos dentro del cuadro de Venus, y la que no, recordaréis, la llevamos a la nieve y luego se convierte hace tres días en una fotografía viral completamente. Absolutamente. El meme del año, Moisés. Que no era meme. Que además no era meme porque es efectivamente una visita a la nieve con un frío que te morías. Correcto. Brutal, absolutamente. Bueno, el jueves. Lo tenéis en los kioscos, quisiera, un montón de información. Quisiera gratis, destacar, sobre todo con acento al deporte de base, al deportista amateur, al aficionado y al esforzado familiar. Totalmente. Y este año, además, me gustaría destacar un capítulo que hemos hecho por tratar de dar un componente distinto. Este año, en lugar del álbum de cromos que hemos sacado en años anteriores, es decir, sacar uno por uno más de 1,000 deportistas. Sí, sí. En las últimas páginas, este año le hemos dado una vuelta de tuerca y hemos hecho una cosa más universal y que luego lo ves estéticamente y dices, joder, qué bonito que es esto. En lugar de 1,000 deportistas, hemos metido 1,000 escudos de clubes deportivos valencianos. Claro, qué curioso, eso es una iniciativa. ¿Tenían 1,000? No, habrá 3,000, claro. Por lo menos. Hemos hecho un catálogo de fútbol, por ejemplo, de lo que son fútbol amateur, o sea, que tienen. Es decir, se quedan a lo mejor dos o tres escuelas que no tienen equipo amateur. Uh-huh. Aparte de eso está todo el catálogo, desde el Valencia, Villarreal y Levante hasta todos los equipos de la segunda regional. ¿Atlético Borbotó? Supongo que será. Me he encontrado. ¿Unión Sportiva Bellreguard? Sin duda, es esta. ¿Parrita? No, porque ya no existe. Pero he encontrado, por ejemplo, creo que un equipo de Canals, me he dado cuenta que es el escudo, resulta que es exactamente el mismo que el Manchester United. O sea, han utilizado totalmente el diseño del Manchester United para Canals. Para, sí, creo que es el canalense o uno así. No me acuerdo. El United Canal. Y bueno, ya hay de clubes de ajedrez, de billar, de triatlón. Tiene un cromatismo, una imaginación que tienen los que lo diseñan, que lo ves. Yo me acuerdo de pequeño que nos regalaron, yo coleccionaba los célebres anuarios Dinámico. Sí, ¿vale? Yo los tengo cuando todavía. No existían y yo los sigo teniendo porque me parecen unas guías fabulosas. Bien, yo me acuerdo que en el año 80, 81 regalaron una simple lámina con los escudos de los equipos que habían estado en primera división a lo largo de la historia. Claro, que nosotros no teníamos acceso a esas cosas en aquella época y te salía el muy bien impresos, a color y tal, el Madrid, perfecto, y te salía la Real Unión de Irún, el Condal, el Atlético Tetuán, la Cultural Leonesa, y yo me acuerdo que aquella lámina yo me la guardaba como oro en paño. A mí me gustaría que sobre todo los nanos, cuando vean toda esta variedad de logos, se lo pasen bien viéndolos, porque sinceramente creo que es de lo más bonito que hemos sacado últimamente. Después de oírte voy a encargar dos Super y dos Levante. Encárguese, que luego se acaba, efectivamente, el jueves, sí. Absolutamente gratis en sus kioscos. Correcto. Moisés, gracias por la fina ironía. A vosotros. Manuel, gracias por la denuncia. Muy bien. Maestro, muchas gracias. Señor. Celebra San Valentín en a bordo con Marisco. Descubre las fabulosas ofertas de gran surtido de marisco que hemos preparado para ti. Bogavantes crudos a 6,99 euros. Rojos brillantes a 35,95 euros kilo. Gambonas gigantes a 7,95 euros kilo. Ven a bordo y enamórate con nuestras ofertas. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. ¡Feliz San Valentín! ¿Cómo? Sí, feliz San Valentín, porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero. Por cada ticket de 10 euros en off y en restauración te regala una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, feliz San Valentín. MN4, tu centro comercial y de ocio. Pista de silla, parking gratuito. ¡Crucero a la vista! Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 17 de febrero, tendrás un mar de ventajas para que disfrutes de unas vacaciones de lujo a precios increíbles. Hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reservas desde 60 euros, pago hasta en 6 meses y hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ante un papel en blanco surgen muchas posibilidades de elección. Con el Distrito Único podrás elegir de entre todos los centros educativos de tu localidad el que más se adapte a tus preferencias. Porque tú eliges el centro de tus hijos. La elección está en tus manos. Som Igualtat. Generalitat. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Hubo un año sin verano. Esto fue el 1816. Hubo una erupción, un volcán indonesio, Tambora, provocó tal nube que impedía que llegaran los rayos del sol. El hemisferio norte tuvo anormalmente bajas temperaturas aquel verano. Fue el verano, por cierto, en el que Mary Shelley creó a Frankenstein. Hace un par de veranos, en el año 13, un canal de televisión francés, seguro que recordáis, Meteo, predijo también un año sin verano. Algo que en realidad, afortunadamente, no ocurrió. Y en uno de esos veranos, en el que la ciudad se queda a menudo medio fantasma, esos días en los que todo el mundo anda de vacaciones, en un edificio transcurren muchas historias. Hay historias de amor, hay desamor, hay muerte, hay intriga, que es lo que más me mola, hay mentiras. Historias que a menudo no conocemos. Son las historias de gente que tenemos muy cerca, pared con pared, pero de la que ignoramos casi todo. Son los vecinos de escalera. Historias que nos han cautivado en una novela que tengo aquí en mis manos, que se devora de un tirón, de verdad. Cuesta levantarse del sillón. Se llama El año sin verano. Es un título bien sugerente y su autor es Carlos del Amor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, que nos ha molado un montón, Carlos. Qué bien, qué bien. Y muchas gracias por esta introducción tan radiofónica y cinematográfica, ¿verdad? ¿Busca también, efectivamente, la novela algún momento en el que te recuerda alguna película? Y para ello, desde luego, no es ajeno el que ya habréis reconocido, por supuesto, su nombre y su voz. Es reportero bien conocido y reconocido por sus trabajos, sus reportajes culturales en Televisión Española y, por supuesto, su pasión por el cine. Carlos, pues efectivamente, vemos también mucho de narrativa cinematográfica, ¿no? En tu manera de contar cosas, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, uno se pasa el día viendo películas. Y en el festival de cine, de hecho, al principio de la novela, empieza con el narrador en un festival de cine, en el Festival de Cine de Cannes, y haciendo alusión a dos películas. Y como uno se pasa media vida en una sala de cine, pues yo creo que al final en el subconsciente pues es penetra la narrativa o la técnica cinematográfica y la traduces, aunque no sea una forma intencionada, la traslada al papel, ¿no? Y algo de eso ha debido pasar. En el piso justo debajo del tuyo también está abandonado, como en el caso de el piso de Ana y Simón. Me han dicho que eso fue un poco la chispa. Ahí arrancó la historia. Sí, sí. Debajo de mi casa, el quinto, tiene las persianas echadas siempre. Y con estas persianas de madera, ajadas, estas persianas que denotan que llevan mucho tiempo instaladas, que no ha habido reforma en esa casa. Y lleva cerrado y a mí siempre me ha llamado la atención, digo, un piso en el centro de Madrid que está cerrado, ¿por qué está cerrado? ¿Por qué nadie lo habita? ¿Qué habrá pasado ahí dentro? Misterio, ¿qué misterio? ¿O qué vidas habrán vivido ahí, ¿no? Porque al final son las vidas que nosotros tenemos, que yo tengo debajo de mi vida, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que no sabemos nada, o sabemos muy poco, del que vive puerta con puerta con nosotros, o el que vive encima, o el que vive debajo, o no vive debajo. Pues os imagináis que el caso del el personaje sin nombre, que uno viene a ponerle la cara de Carlos del Amor sin querer, porque el innombrable, efectivamente, al que no se nombra, tiene que escribir su novela, tiene su encargo en el verano y se encuentra el manojo de llaves más gordo que uno puede imaginar, en el que están todas las llaves del edificio. Y tú eres periodista. Qué oportunidad para fisgonear, ¿no? Para husmear en vidas ajenas, ¿no? Sí, para... es un voyeur, ¿no? Es el James Stewart de la ventana indiscreta, ¿no? Claro, el afán de curiosidad se mezcla con el misterio del piso que tienes debajo cerrado y con un edificio desierto en un Madrid desierto y la oportunidad de entrar y descubrir tu mini exclusiva, que solo te va a valer a ti, ¿no? Pero al fin y al cabo es una mini exclusiva, aunque el espectador sea uno, a un periodista le encanta descubrir una mini exclusiva, y de eso se trata, ¿no? De entrar, fisgonear, oler y deambular por esa escalera infinita que es esta comunidad de vecinos. La búsqueda, como decimos, empieza en el piso de abajo, que es el piso de Simón y de Ana, que de repente... Le llamo Carlos, pero no es Carlos, ¿vale? Encuentra extrañas coincidencias de fechas en unos periódicos antiguos, 20 de septiembre, siempre 20 de septiembre. Ana, 30 años después de muerta, aún tiene su nombre en el buzón. Y empiezas a investigar una de las partes que a mí personalmente más me gusta de la novela, que yo creo que es la trama más vigorosa, más poderosa, que es esa trama más thriller. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué falleció Ana, no? Sí, ese es el de repente la novela pega un giro. Y se produce una muerte, un hecho que de alguna forma marca a toda esa comunidad de vecinos, porque quien más y quien menos tuvo relación con Ana o estuvo el día en el que Ana falleció presente, y todos han rozado la existencia de Ana. Por eso el innombrable, el protagonista, entra en varios pisos donde va encontrando miguitas de pan que le pueden llevar a Ana. Y este narrador tiene mucha menos información que el lector, porque el lector se le facilita el pasado de esos pisos, pero no así al narrador, que va un poco más despistado, ¿no? Pero es verdad que la trama, yo siempre digo, ¿no?, que puede ser una novela de amor, porque hay una historia de amor. Puede ser una novela de desamor porque hay una historia de desamor. Puede ser un thriller o una novela de intriga porque hay una muerte. Y puede ser una policíaca porque hay el comisario Garrido. Y puede ser una novela de periodistas porque hay un periodista. De hecho, Simón también es periodista. O una novela que te cuente los entresijos editoriales, porque también se habla del funcionamiento escritor-editor. Pero sí, quise potenciar un poco esta rama thriller, misterio y ver hasta dónde me llevaba y ver si el lector entraba y se dejaba conducir un poco por estos caminos del misterio. A veces, si le comentaba a Carlos antes de que empezáramos, donde el lector puede empezar a perderse un poco, pero luego se encuentra o se reencuentra con la pieza del puzzle, es cuando nos lleva efectivamente hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. En la nota de la editorial, este discurrir del tiempo, esto que no sabes si subes o y bajas, y por el tema de la escalera, lo han comparado, y aparte a mí me parece con mucho acierto, con los dibujos de Escher, esos magistrales dibujos, que seguro reconocéis, aquellas escaleras sin fin, con aquellos tipos, aquellos monjes que no sabes si suben o al tiempo bajan o al revés. Realmente esto me resulta especialmente atractivo, y también mucho un cuadro que me ha gustado que nos descubrieras, que se llama Los tres viajeros aéreos favoritos. Sí. Solo el título, pero es un cuadro también con mucho... Vertebra gran parte de la historia, y porque es muy fácil pero es muy fácil coincidir delante de las Meninas o delante del Jardín de las Delicias, ¿no?, porque son los cuadros más admirados y vistos. Pero puedes coincidir delante de las Meninas con alguien y no reconocerte, porque no te ves o no te tocas. Delante de este cuadro, si coinciden dos, es muy probable que se miren, porque si están como los protagonistas, tan embobados, tan viendo, ¿no?, viendo tan lunáticos, y viendo esta historia. Y luego, este cuadro yo me lo topé en el Museo del Prado haciendo un reportaje, y me gustó mucho la historia, ¿no?, que encerraba de esta Leticia, que era una de las primeras mujeres que se elevó sobre la tierra, ¿no?, al montar en globo, y como uno de los protagonistas se quedó luego en tierra por el exceso de peso, y además cómo se idealizó la belleza de la protagonista y todo lo que encerraba, y me provocaba curiosidad y y me gustaba el cuadro, sin ser un cuadro excesivamente conocido o muy poco conocido, sí me gustaba que en esa línea a 3 metros del cuadro Simoniana Ana coincidiera. Pues es que el cuadro también es una fantasía, porque aquello luego no ocurrió y les da mucha risa también a los protagonistas. Es curioso, como dice mucho de nosotros, ¿verdad?, también, y en este libro nos hace reflexionar sobre ello, Carlos, la distribución del piso en el que vivimos, ¿no? No es igual el salón, a donde dé, si da un interior, la habitación, la salita, el sitio del piso que utilizamos para vivir más, dice mucho de nosotros. Sí, yo no sé si a ti te pasa, ¿no?, pero cuando te invitan a una casa, que es la primera vez que vas, a mí me gusta fijarme, ¿no?, dónde están situadas las cosas, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué han puesto la cocina tan lejos? ¿Por qué la han puesto al final de la casa? Si es una estancia normalmente que se habita mucho y en la que se está mucho tiempo, ¿no? Y porque han puesto la habitación dando a la calle cuando pasas también mucho tiempo en el salón. Entonces eso dice mucho de nosotros y dice mucho también de cómo ha ido cambiando la sociedad, porque yo recuerdo cuando vas a una casa antigua, casa de mi abuela, ves que un piso de unos metros cuadrados normales tiene 6 habitaciones. De repente, ¿no? Son los pisos colmena, que tiene muchas habitaciones. Muy largo. Sí, pasilleros, y ahí se apañaban. Ahora, a lo mejor, ese mismo piso tiene 2 habitaciones, que parecen plazas de toros. Pero dice mucho también de cómo ha ido evolucionando la sociedad. Me imagino que también cómo ha ido descendiendo la tasa de natalidad, se me ocurre, ¿no? Pero me provoca mucha curiosidad eso de, sobre todo, hacia dónde enfocamos nuestra vida. Donde pasamos más tiempo, si hacia la luz o hacia la oscuridad. Ya no ocurre tanto como ocurría, pero es verdad que si en verano dejas las ventanas abiertas, puede que oigas a una vecina canturreando esta tonadita. Ojo verde, verde, con brillo de faga, que se enclava en mi corazón. Y acurrucarte una siesta con la vecina cantando, luego es mucho más estimulante que hacerlo con el telediario. Hay esta historia de amor también a través del tiempo, ¿no? Ese amor que sobrevive a la ausencia de la persona amada. Me fascina el personaje del cartero. El cartero... Que roba las cartas. Es que el cartero es dueño del destino. Sí. Es dueño, puede ser el dueño del destino. Tú fíjate... Hace cambiar los acontecimientos. Claro. Ese tío, ¿eh? Es una especie de mini dios en esa... En esa comunidad. Pero un cabrón, vamos. Sí, bueno. Hombre, él cree que lo hace por bien, ¿no? Y que aprende del maestro cartero que tuvo, que le enseñó la táctica para hacer feliz a una mujer que solo recibía malas noticias de su hijo. Y él pone en práctica eso, pero se le va de las manos. En realidad, efectivamente, acaba atrapado, ¿no? Sí, acaba atrapado por esa situación, ¿no? por esa jugar a ser Dios. Pero ahora lo que pasa es que recibimos muy pocas cartas, recibimos facturas. Y cosas, comunicaciones del banco y multas de tráfico, pero antes te podía cambiar el destino de recibir o no recibir una carta. Te podías olvidar de una historia solo por no haber recibido esa carta, ¿no? Y eso a mí siempre me provoca mucho inquietud, que dependamos de un gesto, del acierto de un cartero introduciendo la carta en el buzón adecuado, de que no se traspapele en la oficina, y luego, claro, este cartero lo que pasa es que tiene sus pequeños vicios. Ese punto de la serendipia, ¿no? Eso que ha explicado Carlos tan estupendamente bien, de las vidas que quedan rozadas por otras vidas y cómo eso puede cambiárnosla. ¿Y a ti ahora se te hace incómodo, Carlos, cruzarte con tus vecinos en el portal, en el ascensor? De momento, como te dicen algo. De momento, como la novela salió el jueves, no sé si ha llegado todavía a la comunidad de vecinos los ecos de este año sin verano, ¿no? Pero, bueno, también es un homenaje, ¿no?, al vecindario y al día a día de gente a la que vemos constantemente. Y como te digo, gente a la que rozamos, pero no tocamos, ¿no? Y yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a veces vas tan en tus historias que llega el ascensor, coincides con alguien y la situación es incómoda a veces, incluso subir en ascensor con alguien, en vez de pues charlar un rato, miramos el móvil ahora, nos sentimos invadidos, sí, ¿no? O qué tal, hace frío, y sí, fue, y ahí se acaba la conversación, cuando a lo mejor la otra persona viene del notición de su vida para bien o del notición de su vida para mal, pero no queremos saber nada, ¿no? Nos ponemos en modo robot y es un hola y un adiós y rápidamente otra cosa que no me interesa mucho lo que está pasando a unos metros de mi puerta. Por eso me gusta la vida de pueblo. Donde se sacan también esconden historias y misterios. Sí, donde se sacan las sillas todavía para hacer la mejor tertulia posible, que no es la de la televisiva, si no es la tertulia de las señoras, los señores. Ni la del Twitter. No, es resolviendo el mundo o su mundo, porque si resuelves tu mundo, estarás contribuyendo a resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Si cada uno solucionáramos lo que tenemos inmediatamente cerca, solucionaríamos la globalidad, ¿no? Del mundo. Esas tertulias son maravillosas, ¿no? Ellos son, de hecho, hay un homenaje, ¿no? De donde viene Simón en Nimel, ¿no? Y como todos los vecinos se vuelcan para su nacimiento y como hay solidaridad y como ese programa de radio se convierte en un nexo de unión que va conquistando a todos los vecinos. Sí, yo soy de una ciudad pequeña, soy de Murcia y hay otro ritmo muy diferente al de la gran ciudad, ¿no? Y todavía desayunas con mucha gente al lado que conoces y te cuentas un poco cómo va la vida y eso se echa mucho mucho de menos. A lo mejor es más cinematográfico, efectivamente, un edificio centenario, ¿no?, que sí. Alberga estas historias que la vida de pueblo, pero bueno, en cualquier caso, todos son historias. El año sin verano, Carlos de la Morte, ¿la imaginas en el cine? O ay, es no fácil sé, pero imaginarla en el cine para el sí, actor, ¿eh? Sí, pues a mí me encantaría, pero me cuesta, claro, para eso están los guionistas, que son los grandes pulmones, ¿no?, de las películas. Para darle forma a una cosa como esta. A mí me cuesta, quizá porque esté recién alumbrado, pero sería una ilusión tremenda, ¿no? Ahora que van a adaptar uno de los relatos de la vida a veces, del libro de cuentos, lo van a hacer un cortometraje, y me provoca muchísima curiosidad, ¿no? Ver si se parecen algo los personajes a lo que yo he imaginado, pero ojalá el año sin verano fuera una película, aunque a mí me están haciendo vivir mi película. Bueno, aunque vives las películas también de los otros y nos las cuentas además en Televisión Española de manera estupenda, la gala de los Goya además fue otra, una retransmisión habitual también en la que Carlos ahí nos traslada a magisterio. Creo que hay una ocasión además de encontrarnos o de encontraros directamente con Carlos y pegarle un abrazo y en fin, que os firme este año sin verano. Sí. Tenemos la cita. A partir de las 5:15, 5:20 vamos a firmar en la Casa del Libro de Paseo de Ruzafa 11 y yo creo que estaré por ahí 5:15, 5:20 y para desenfundar boli y bueno, charlar con los lectores que al final son los que dan vida a cualquier libro. Que a lo mejor de aquí encuentras el gancho o la serendipia para una historia siguiente. Para encontrarnos con Carlos del Amor a las 7 en la Casa del Libro, en el paseo. ¿A la qué? A las 5. 5:15, 5:20. Como todas son a las 7, puse el video automático. A las 5, oye, qué prontito, qué buena. Sí, ahora. Ahora como hace más fresquito, ¿verdad? Parece que ya va antes, a las 5, en el paseo Ruzafa, en la Casa del Libro. Carlos, un auténtico placer. Un placer, bueno, placer es mío. Gracias. Chao. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y disco móvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96 126 32 99. Con motivo del último partido del Last 32 de la Eurocup, vienen los rusos al pabellón de la Fonteta. Miércoles 11 de febrero a las 9:15 de la noche, duelo europeo. Valencia Basket, Lokomotiv Kuban. Con el patrocinio de Isabal. Venta de entradas desde tan solo 15 euros. No me falles. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos, a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Celu Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Albar. Comienzan las fallas. Y por supuesto, también comienzan las fallas en Nuevo Centro. Del 7 de febrero al 15 de marzo, exposición del Ninote en Nuevo Centro. Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera. Y consigue dos invitaciones por compras superiores a 20 euros. Exposición del Ninote 2015 en Nuevo Centro. Te esperamos. Bardo de Stratford-on-Avon, que William Shakespeare va immortalitzar per a la literatura i que un altre geni, Mark Knopfler, va fer per a la música, la de Romeo i Julieta, ens situa en el següent ratet del programa i és un viatge de la mà d'Alberto Galloso. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de viajar con vosotros, sobre todo este fin de semana, ¿no? Que es el fin de semana de los enamorados y por eso creo que este tema viene ni que al pelo. Vamos. Y el destino también. Verona, en el norte de Italia, nos llevas a la patria de Romeo y Julieta. En fin, destino muy de enamorados, pero Marte nos comentaba Arancha Ferrer que ha pateado mucho Italia y que conoce Verona bien. Es un destino muy apetecible, no solamente por... que se queda en la anecdotario de Romeo y Julieta, que hay muchas cosas interesantes. Pues sí, Verona, lo bueno que tiene Verona es que tiene el encanto y la magia de las ciudades italianas más auténticas, pero con la tranquilidad de no estar tan saturada, por ejemplo, como Florencia, ¿no? Yo creo que tiene edificios y rincones tan maravillosos como los de Florencia, pero mucho más tranquilos. Yo os aconsejo a todos los que vayáis a Verona que de luego os quedéis a dormir allí, porque Verona todavía gana mucho más por las noches, es maravilloso. Primero tiene el río, ¿no? El río Adige, que lo cruza, y luego tiene todo el entorno de sus colinas, y luego esa campiña del Véneto, que es maravillosa y que envuelve toda esa ciudad, ¿no? Bueno, Verona, al fin y al cabo, como bien acabas de decir, es la ciudad de Romeo y Julieta, sin saber si realmente fue la ciudad de Romeo y Julieta, porque todavía habría que debatir sobre si es verdad o mentira, pero al final Shakespeare lo colocó ahí, y lo que sí que es verdad es que la ciudad... Genera amor en todas sus esquinas. ¿Qué podemos ver en Verona? Pues desde luego, es una ciudad ya con mucha historia, porque tiene unas arenas, tiene un anfiteatro romano que es una pasada, ¿no? Con más de 30.000 personas con acústica increíbles que celebran conciertos de ópera, es bastante bonito. Luego tiene la casa de Julieta, que hay que ver, que realmente es la casa de la familia Capello. Y es una casa del siglo XVIII donde, bueno, pues se ha creado todo un argumentario, toda una historia en torno a Romeo y Julieta y a Julieta. Y lo más curioso, y Arancha seguramente lo haría, es que hay una estatua de bronce de Julieta donde hay que tocarle el pechito derecho, creo recordar, si no me equivoco más, si era el derecho, para generar, digamos, como el amor para siempre, ¿no? Y bueno, yo lo toqué y me funciona, no sé si a los demás les ha funcionado, ¿no? Pero bueno, hay que creerlo. Los mismos italianos, si no nevero, ben trovato, y ya nos va bien, ¿no? Y por lo menos, oye, es un destino realmente muy romántico en el que vamos a disfrutar mucho con nuestra pareja y en fin, con alguno de los atractivos que allí nos encontramos. Imagino que, pues como todo en Italia, desde luego, con mucha edificación, con un paseo por la ciudad estupendo, con museos estupendos, sí. Pero ¿dónde me llevas a comer, Alberto? Ay, amigo mío, mira, la comida en la zona esta es una animalada, porque tiene la fuerza de la comida italiana, de la pasta, pero tiene una cosa que a los valencianos nos gusta mucho, que son los risotos, bueno, los arroces, y estos señores se montan unos risotos que son espectaculares. Hay uno que es maravilloso, que es el risotto de veneciano, que lleva guisantes, o el plato del dogue, que está preparado con hígados de pollo, o yo que sé, otros arroces que están cocinados con trozos de oca, porque como os decía, el entorno de Verona es muy agrícola, y entonces tienen muchos elementos de la agricultura y de la ganadería, ¿no? La oca, pues también tienen patos, tienen conejos, tienen pollos, entonces la comida del risotto allí es muy contundente, o sea, es para esta época del año, ¿no? Hay un sitio increíble, que yo creo que deberíais hacer el esfuerzo los que vais allí y descubrir lo que se llama Borsari 36. Es un restaurante espectacular de la cocina, de la nueva cocina italiana, pero que nunca deja de tener elementos de la cocina tradicional italiana. Yo, para mí, es de las experiencias gastronómicas más interesantes que he tenido en Italia. Fuera de lo que es comerse pues una pizza o unos espaguetis en cualquier trattoria de Italia, ¿no? Pues ahí que se puede tomar desde un tartar de ternera ecológica a un risotto con acuarelo y crema de guisantes, o un carré de cordero, ¿no?, con alcachofas y bacalao, o un bacalao con tomate asado, por ejemplo, ¿no? Luego los vinos de Lombardía también son buenísimos. Este restaurante, aparte, está en un hotel maravilloso en el centro de Verona, y la experiencia es increíble. Se puede comer muy bien en Verona en cualquier esquina, porque hay restaurantitos, hay pues trattorias muy, muy interesantes, pero este sitio, el Borsari 36, es un referente, ¿no? Y dormir. Bueno, punto. Y dormir. Dormir, os aconsejo dormir en el centro, ¿no? O si vais a dormir en el centro, en pequeños alojamientos muy singulares, por ejemplo, hay uno que me gusta, que es el Bed and Breakfast, que se llama La Vela Verona. O si no, alojaros en algunos alojamientos rurales que hay en el entorno de Verona, donde te relacionas con la población más rural. Y también son muy bonitos porque pues no es la Toscana, pero sí que tiene elementos muy parecidos. Bueno, primer destino, Italia, el norte de Italia, Verona en Il Veneto. Uno más cercano, más conocido, pero también con mucho encanto, que es Teruel, con sus amantes. Efectivamente, porque además, a los que no lo sabéis, para que lo sepáis hoy, que todos los días se aprende uno algo nuevo, en Teruel también tiene sus amantes, y también existe su Romeo y Julieta de Teruel, que en este caso se llama Juan Diego Martínez e Isabel, la hija de Pedro Segura. La historia es muy bonita, y a mí me gusta contarosla, porque pues vais a ver que es además una historia basada en hechos históricos, en el que, bueno, pues Juan Diego estaba enamorado de Isabel, Isabel era de familia de abolengo, con Dinés, y el pobre Juan Diego era más pobre que Farruquito. Entonces, ¿qué pactaron entre él y el padre de ella? Pues que él se iba a ir 5 años a hacer las Américas, a ganar dinero, y a los 5 años volvería a coger la mano de su hija. A los 5 años y un tiempo no llegaba, y el padre ya le dijo que tenías que casar con otro. Se casó con otro, y al tiempo llegó Juan y se encontró a la mujer casada, y una noche se acercó a la cama para que le diera un beso. Ella, enfermo de amor. Claro. Efectivamente, mira, muy bien. Tan enfermo de amor que le dijo: bésame o muero por ti. Por favor. No le besó ella porque era una dama pura, claro, santa y estaba casada, y, claro, y respetuosa con su marido, y él murió. Lo entierran en la iglesia de San Pedro, y antes de celebrarse el entierro, ella se da cuenta de que realmente estaba enamorado de él, lo besa en el ataúd, en el féretro, y muere también de amor. Claro. Con lo cual ya tenemos montado el chiringuito maravilloso. Oye, que no sois enamorados, pero da igual, hay que ir. Muy bonito. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues realmente el mausoleo de los amantes de Teruel, donde vais a poder ver la iglesia San Pedro, el claustro San Pedro, y luego un espacio donde vais a ver realmente dónde están enterrados los dos amantes, y donde realmente hay anualmente una escenificación de los amantes, en el que hay pues durante 2-3 días elementos muy medievales, todo gastronomía medieval, una historia muy bonita en torno a los amantes, que a todos aconsejo ir a visitar. A Teruel hay que ir, pero desde luego con el tema de los amantes este fin de semana escaparos, hombre. Absolutamente. Y una escapadita de interior en Alicante, en Alcalalí, en el interior de la Comunidad Valenciana, un del Sallotjamés de la guía Temps, altamente recomendable, La Solana en Alcalalí. Si no quieres ninguna actividad más que contemplar a tu pareja y hacerte algún arroz al forno. Pues mirar, esta escapada que nos han propuesto los amigos del Castillo de la Solana, que es un alojamiento que, como bien has dicho, está en Temps de Interior, podéis encontrar en la web, tempsdeinterior.com, han propuesto una escapada para este fin de semana, que aún les quedan algunas plazas, que yo creo que es estupenda para enamorarse de tu pareja de nuevo. Mira, pues nos reciben el viernes por la tarde con un cóctel de bienvenida maravilloso. Por la noche nos van a hacer una cena de picaeta. Tenemos el desayuno del sábado por la mañana, y cuando terminemos de desayunar, pues embutido, fruta, bollería, yogures, el zumito de naranja, nos vamos a ir a Denia, se van a ir a Denia, no voy a poder ir, se van a ir a Denia al mercado a comprar toda la comida que van a hacer luego en una clase de cocina, ¿no? Antes de volver al hotel, van a tomarse un aperitivito en Tony, que es un barcillo que hay en el mercado, que es genial, se van a volver al Castell, van a hacer la comida. Mientras hacen la comida van a tomar su aperitivito y al final van a comerse la comida que han elaborado con todos los productos que han comprado en Denia. O sea que es una clase de cocina, un taller de cocina, con su compra, etcétera. Efectivamente. Y, es toda una experiencia gastronómica genial. Y al final, pues la cena de los enamorados, para que ya el sábado, el domingo por la mañana, después de desayunar, cada uno a su casa, que es donde mejor se lo pasa. ¿Cómo me apetece? Castell de la Solana en Alcalalí. Además, frente tú el teu propi dinar. Bueno, son carnes toltes. A mí me agraden molt els de Vinaròs, pero yo soy molt els de Pego. Yo, o sea, una pincelladeta, en que sea. siga, ¿no? De un minutet. Claro que sí, yo te lo he puesto ahí a Porta Gallola como los toros. Mirad, el carnaval de Pego, que comienza el 14 y acaba el 21, es un carnaval muy joven, pero muy divertido. El sábado es el día grande por la noche. Y una de las cosas que me gustan es el día de la costra, que es el martes antes del miércoles ceniza. Hay una comida típica que es el arroz en costra, que alguna vez hemos hablado. Y bueno, hay que escaparse al carnaval de Pego. Y si no, aparte de ver cosas de Pego, que ya hablaremos, y si no, también pues hay que ir al carnaval de Vinaroz, que es el referente, ¿no? Desde el 1871, ahora tiene unas 40 comparsas, un espectáculo de carnaval muy divertido y además para poder comer bien, tanto en Pego como en Vinaroz. Que disfruteu dels enamorats i de Carnestoltes. Gràcies, Alberto. Bon viatge. Au, adeu. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat.